tiene distintas características la luz. Sabemos que tiene una velocidad finita. Esa velocidad se llegó a establecer con mucha precisión en 299.792.458 metros por segundo. Podemos hablar también de la refracción, es decir, hay una particularidad en la luz. La refracción es el cambio brusco de dirección que sufre la luz. Esto se puede lograr o se puede experimentar en base a un prisma. Si nosotros tenemos un objeto que permite el traspaso de la luz como un prisma, lo que hace es descomponer la luz, dispersar la luz. O si no, lo podemos comprobar muy fácilmente con un vaso, con un poco de agua, y introducimos un lápiz o un otro objeto, y vamos a ver que está como partido. Eso es porque hay como un cambio brusco de dirección por el medio con el que se encuentra. Es decir, estamos en un medio que es el espacio, la atmósfera, y lo ponemos en otro medio que es el medio acuoso. Entonces, son dos medios por donde tiene que pasar la luz, y pasa con diferente velocidad. Bien, ahí es donde nosotros empezamos a ver otras características de la luz, como la propagación y la difracción. Es decir, a simple vista nosotros vemos que va en línea recta la luz, pero si atraviesa un obstáculo puntiagudo, es como que se curva el rayo. Se han hecho muchos experimentos con este fenómeno. Eso se le llama difracción. Otra de las particularidades que tiene que ver con esto es la sombra, justamente. Si hay un foco de luz que da a un objeto, si está muy cerca del objeto, la sombra va a ser muy definida. Pero si se aleja del objeto, la sombra pasa a tener una diferencia, y cada diferencia tiene un nombre. Tenemos la penumbra, que es la región más clara, y la umbra, que es la región más oscura. Otra de las particularidades es la interferencia. Es decir, si yo la luz, supongamos un rayo monocromático, lo hago pasar a través de una película, es decir, a través de una hoja Canson negra. Vamos a dar un ejemplo. Le hacemos un agujero y le damos con un proyector a esa Canson negra. Va a pasar a través del agujerito un rayo de luz. Y ponemos otra Canson negra con dos agujeritos. Esa luz que se pasó, a su vez, va a pasar a través de esos otros dos agujeros. Pero cuando nosotros recibimos la luz, después de haberla hecho pasar por diferentes, por estos diferentes agujeritos, vemos cómo se generan distintos campos de luz, algunos más claros y otros más oscuros. Ese es el fenómeno de interferencia que se le puede producir a la luz. Otro fenómeno que conocemos es el de reflexión y dispersión. Cuando la luz incide en un cuerpo, la materia que está dentro recibe la energía. Como hablamos también para explicar la luz como corpúsculo. Si es de color negro, ¿por qué es de color negro? Porque se queda con toda la luz. Pero si es una manzana, ¿qué color nos devuelve? Nos devuelve un color rojo, supongamos una manzana deliciosa. O una manzana cara sucia. ¿Qué nos devuelve? Un color verde. Porque los demás colores quedan dentro de ella. Y el único color que devuelve este cuerpo es ese color verde. Así pasa con todos los elementos. Hay ciertas particularidades, ¿no? Porque a veces puede ser muy difuso esa devolución, y eso se le llama dispersión. La dispersión más conocida que nosotros tenemos como cotidiana es el cielo. El cielo azul es un fenómeno de dispersión de la luz frente a la atmósfera. Es decir, cuando chocan los rayos en la atmósfera se dispersan, es como que se reparten. Y por eso vemos nosotros un color azulado, un color celeste, un color violáceo, un color rosado. Otra particularidad es la polarización. Podemos jugar con la luz, es decir, por medio de la óptica. Esto se hace mucho en los cineastas, trabajan con esto, o los fotógrafos. Lo más común dentro de la polarización son los lentes de sol, es decir, el ángulo de incidencia de la luz puede modificarse. Yo puedo hacer que no pase a través de un lente, pero si pongo otro lente, empiezo a jugar con la variación de la angulación y entonces la luz termina pasando. Otra de las particularidades de la luz, que es una de las que se combinan con lo que hemos hablado anteriormente también, es la de los efectos químicos. Toda sustancia, cuando absorbe luz, puede sufrir unos cambios. En algunos de esos cambios son muy conocidos para nosotros. Esos cambios se llaman fotólisis. El más conocido es el de la fotosíntesis. Es decir, las plantas reciben la energía lumínica y transforman en azúcares al dióxido de carbono, el agua y la luz. Es decir, todo eso de alguna manera tienen como una pequeña fábrica para convertir azúcares. Por otro lado, estamos nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros tomamos sol, lo que hacemos es sintetizar la vitamina D. Por eso es bueno tomar sol. Para que se entiendan también todo este tipo de cosas, con el fenómeno de reflexión y dispersión, los emo tengan cuidado, porque se toman toda la luz.